Una de las certezas de nuestra fe es que en el cielo propiamente no va a haber lucha espiritual. Fuimos creados, eso tenemos esa certeza, para conocer, amar y servir a Dios. Y en el cielo, que para nosotros no es un lugar sino es una situación, estar en la presencia de Jesús resucitado, vamos a estar en profunda comunión con Cristo. Toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra afectividad va a estar en sintonía con el Hijo de Dios. No nos va a faltar nada. Es más, va a ser algo tan impresionante que San Pablo dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que va a ser el cielo. Y cada tanto el Señor nos permite una experiencia del cielo. Acabo de volver de la Jornada del Espíritu Santo, tuvimos recién de hombres universitarios, 45 varones que estábamos ahí juntos, quizás por primera vez, para muchos, pidiendo el Espíritu Santo. Y fue una experiencia del cielo, si pudieran ver ese lugar, una casa de retiro en San Miguel, no el Colegio Máximo, sino otra casa, y ahí experimentar una presencia muy fuerte del Espíritu, una experiencia del cielo. Y creo que quizás hemos tenido en algún momento de nuestra vida esa certeza de que donde no hay combate, sino que hay pura orientación a Dios. Pero la segunda certeza es que hasta llegar al cielo va a haber combate, va a haber lucha. El libro del Eclesiástico dice una palabra muy luminosa, dice: hijo, si tú decides servirte al Señor, prepara tu alma para la prueba, porque el oro se purifica en el fuego. Dice el libro del Eclesiástico, cuando un hombre o una mujer se decide a emprender el camino de Dios, hay que prepararse para la prueba. Y entonces hoy les propongo, de los distintos combates espirituales que podemos tener, que pidamos dar la gracia de dar un paso en uno muy especial, que atenta mucho en la vida espiritual, que es el desánimo. En la segunda lectura de hoy, San Pablo le está hablando a la comunidad de los corintios. Pablo quería mucho a esta comunidad de los corintios, es en Grecia, los había visto crecer, les había anunciado el Evangelio, y ahora sigue camino y se acuerda de ellos, pues los tiene en su corazón, y les escribe. Les llegaron rumores por amigos de él que está la comunidad medio desanimada. Habían empezado con mucha fuerza, con muchos deseos. Pablo sabía que cuando Dios pone un deseo en un alma, Él da los medios. Y entonces se vuelve un instrumento y los quiere animar. Y entonces los quiere consolar, les quiere dar palabras. Pablo sabía que cuando Dios pone un deseo en alguien, cuando llega una vida, Él se hace cargo, Él da los medios. Y entonces ahí surge que Pablo les dé una palabra de aliento. Antes de lo que leímos hoy en la segunda lectura, Pablo está dando su testimonio para que tenga fuerza sus palabras. Y él les dice a los corintios, ustedes no lo saben, pero yo sufrí mucho por el Evangelio. Como diciendo, miren, si hay alguien que se podría haber desanimado soy yo. Dice, fui perseguido, fui azotado. Pablo fue 5 veces en su historia de seguir a Jesús, 5 veces azotado, 3 veces flagelado. Y entonces en un momento dice, yo llevo las cicatrices del Evangelio en mi cuerpo. No para sacar chapas, sino para dar fuerza a su testimonio. Y entonces dice, por eso no nos desanimamos, lo acabamos de leer. Aunque nuestro exterior se vaya destruyendo, él está diciendo, así como mi cuerpo tiene las heridas del combate, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Lo propio del desánimo es que se nos bajan las fuerzas, el desánimo espiritual. Uno experimenta cuando viene esto como una desproporción entre lo que Dios quiere para mí y las fuerzas. A veces lo experimentamos como una desilusión. Ah, yo pensé que podría dar este paso. O pensé que esto ya iba a tener solución. Pero dice San Pablo, no nos desanimamos. Y hoy vamos a pedir este regalo para nuestra propia vida espiritual. Un hombre, una mujer de fe tiene que luchar contra el desánimo. Y por eso podemos preguntarnos, ¿de dónde surgen los desánimos? ¿Cuál es su fuente? A veces pienso que nos desanimamos porque nos impacientamos. Vivimos en el mundo de la velocidad. Nuestro mundo ama la velocidad. Nosotros amamos también la velocidad. No sé si les pasa, pero estás trabajando en la computadora y tarda un archivo en abrirse y decís, esta computadora está vieja, hay que cambiarla. O estás en el semáforo y el de adelante se puso en verde, un segundo que no avanzó y tic, tic, uno le toca bocina o alguna vez a nosotros nos tocan bocina, ¿no? Como signo que a veces Bueno, vivimos en un mundo que ama la velocidad. Pero cuando Dios nos da un sueño, en un fin de semana, en un curso alfa, en un camino espiritual, a veces no cumple ese sueño al día siguiente. Se toma su tiempo porque Dios es Dios y sabe que quizás hay pasos, su sueño es grande y eso implica a veces la libertad de otras personas, implica que cosas vayan madurando, implica que yo también vaya a poco decantando lo que voy viviendo. A veces puede tomar años ver cumplido lo que el Hijo de Dios una vez me mostró como una luz, como un relámpago en la noche. A veces tarda su tiempo. Incluso a veces Dios nos revela un plan, pero contradice los planes de otras personas. Incluso de gente que queremos. A veces un hombre, una mujer, un chico en el colegio, en la universidad, se decide seguir a Jesús y por ahí no encuentra tanto apoyo en personas que quiere. Y puede venir el desánimo, porque Dios me puso un deseo, pero veo que no es tan fácil. A veces alguien quiere ser radical en la fe y parece como si fuera muy un exceso. ¿Y quién puede decir que cree suficientemente en Dios, que espera suficientemente en Él, que ama suficientemente en Él? En Él no hay excesos. A veces también un segundo motivo que he encontrado a mi propia vida espiritual, los comparto, es que a veces cuando vamos creciendo o damos un paso espiritual o empezamos un camino, hay un desafío. Dios puso en mí deseos nuevos, pero todavía tengo hábitos viejos. Dios puso en mí deseos de perdonar, de trabajar con excelencia, de amar más, de involucrarme más con los que tengo cerca, de vivir más en la luz, de seguir su palabra, de ser un hombre que dé testimonio de Él. Pero a veces todavía los hábitos, es decir, mis costumbres, no han cambiado. Y entonces surge una pregunta, como una voz de tentación, es decir, porque vengo de una gran victoria, Jesús me mostró su poder con fuerza y de repente siento como que ese deseo está ahogado. Y entonces quizás la tentación era decir, ah, no, era falso, apuntaba demasiado alto, quizás era solamente una idea mía. Y no es verdad. Ese deseo que vivimos en la luz es lo más verdadero. Ayer le decíamos a estos chicos, lo que uno ve en un fin de semana acá es lo más real, no es que después uno vuelve a la realidad. Dios es la persona más real sobre esta tierra. Y un momento así es un momento de luz, donde ves más lejos. Y entonces entramos en su realidad para volver a nuestra realidad con más luz. Entonces también a veces puede pasar. Y ese deseo que Dios nos pone, es importante entonces que poder de a poco ir construyendo hábitos que lo custodien. Por eso los programas, por ejemplo, nos van ayudando a tener hábitos que custodian los deseos que Dios pone en mí. Y en tercer lugar, a veces nos desanimamos por ideas venenosas, como se nos vienen. No sé si a veces les pasa. Que depende de nuestro temperamento, si somos quizás un poco naturalmente muy afectivos y por ahí no somos tan estables, es como que estas ideas encuentran un aliado en nuestro temperamento. Y se vuelve como una voz que siembra una duda o una desesperanza. No voy a poder cambiar. Esto que Dios me mostró no creo que pueda ser así. Si fallé una vez no creo que esto sea para mí. Imagínate que Dios te mostró algo grande y mordiste un poco el polvo y por ahí sentís, no, esto no debe ser para mí. Y no es verdad. Pero el punto más peligroso, estos tres si quieren quizás raíces del desánimo, es que a veces el mal espíritu se aprovecha de ello para llegar a un punto. Y es que enfriar nuestra fe en Dios. El desánimo nos quiere sacar de la visión que Dios tiene de mi vida. Por eso hay que luchar. No hay que tener miedo al desafío, a los combates, pero hay que tener miedo a ver los desafíos sin la mirada de Dios. Y ese es el peligro del desánimo. No sé si alguno leyó una autobiografía, en realidad es por cartas, me corrijo, no es autobiografía, sino cartas de la Madre Teresa que se llama Ven y sé mi luz, donde su director espiritual, postmortem, publica ciertas cartas. Bueno, la Madre Teresa no le había dado permiso, pero él vio que era un gran bien para la Iglesia, así que lo hizo bien ese director espiritual, porque un gran bien espiritual. Es un libro muy, muy profundo, donde ella va contando en diálogo, no es secreto de confesión, sino de confianza con el director espiritual, que experimenta como un desánimo espiritual, lo que llama la noche de los sentidos en la vida espiritual, es decir, la ausencia de Dios. Imagínense acá una mujer que Dios le había dado una gran visión. Una vez en Calcuta, viendo un hombre en la calle, le revela una visión que va a transformar la historia. Y nos encontramos con esta mujer que está siendo desanimada, que está siendo tentada a dejar. Pero ¿saben cuál es el mérito? Por 20 años tuvo oscuridad la Madre Teresa. No fue un día, no fue una semana. A veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Vengo 12 o 3 semanas mal. 20 años tuvo la Madre Teresa en oscuridad. Pero ¿saben cuál fue el secreto? Y lo dicen las cartas, nunca dejó de mirar a Jesús. Y llega un momento en su vida espiritual que es impresionante, que ella se da cuenta que el secreto de fecundidad de las hermanas de la caridad, que han fundado tantos lugares de cuidado de los enfermos, que han despertado también tantas vocaciones, tantas personas consagradas, ella se da cuenta que ha sido su propio sufrimiento. Dios ha tomado como una ofrenda su propio desánimo espiritual para bendecir a todas las hermanas de la caridad. Y entonces en un momento de audacia ella le dice, ah, si es esto, Señor, para hasta el final de mi vida que siga el desánimo. Si vos te vas a servir de esto para hacer crecer a las hermanas de caridad, contá conmigo. Una mujer que no dejó de mirar a Dios en el desánimo. Por eso, para esta semana, ¿cómo luchar con el desánimo si está golpeando las puertas de nuestra vida? Les propongo 3 pasos. En primer lugar, reconocerlo. Es muy importante poder sincerarnos y poder decir, por ahí estoy siendo tentado de desánimo. No para ahora que sea una obsesión, sino cuando uno se da cuenta, estoy perdiendo esperanza en lo que Dios me propone. Estoy perdiendo esperanza en este paso espiritual de arriesgar. Pablo, por ejemplo, se dio cuenta de esto, que no perdés cuando reconoces. Él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando vos reconoces tu debilidad y estirás la mano, te agarra la fortaleza del Hijo de Dios. Este es el primer paso, poder ponerle nombre. Segundo paso que los invito esta semana es discernir, es decir, preguntarme, ¿de dónde vienen estas voces de desaliento? ¿Son voces interiores? ¿Son voces de personas que no han conocido el amor de Dios? ¿Son voces de mi temperamento que me hace poner en duda lo que Jesús me mostró? Hay que como desenmascarar esto, hay que discernir. Porque un principio espiritual es que el desánimo nunca viene de Dios, nunca. Uno, en la vida espiritual tenés tristezas porque amás mucho y sufrís por los que amás. Pero el desánimo propiamente nunca viene de Dios. Porque estamos diciendo que el desánimo es ver un desafío sin la mirada de Dios. Y entonces hay que, de algún modo, desenmascararlo y decir, esta voz no viene de Dios. Esta voz es del mal espíritu que me quiere tentar. Y en tercer lugar, un gran paso que ayuda es confrontar. Si estoy en combate, estoy preocupado, estoy con poca esperanza, pero la gran pregunta es, Señor, ¿cuál es tu promesa en este ámbito de mi vida? Porque vos me has revelado una visión. Si escucho palabras de desaliento, ¿cuál es tu palabra para esta situación? Miren lo que dice Pablo. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino las invisibles. Lo que se ve es transitorio. Lo que no se ve es eterno. El tercer paso esencial para combatir el desánimo es entrar en la mirada que Dios tiene sobre esa situación. Hay que combatir entonces las palabras interiores de desánimo, que son transitorias, con la palabra de Dios que es eterna. Porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. A una palabra transitoria que parece que tiene mucha fuerza en mí, hay que oponerle el peso, la gravedad, la solidez de la palabra de Dios, que es eterna, que es infalible, que no falla. Y muy concreto para esta semana, te propongo encontrar un versículo que para vos es luz, cuando tenés un desánimo. Si estás, por ejemplo, desanimado porque te agarra debilidad, acordate lo que dice Jesús, no son ustedes los que me eligieron, soy yo el que los elegí. Si sentís que te faltan fuerzas, acordate lo que Dios le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Si te cuesta tener esperanza en el futuro, en la providencia, estás complicado en el trabajo, en un asunto, acordate lo que dijo Jesús en Mateo 6. Busquen el reino y el resto se les dará por añadidura. Si te pone triste un paso que Dios te pide dar de generosidad, acordate cuando miró a los discípulos y le dijo, quien deje algo por mí tendrá el 100 por 1 en esta tierra. El tercer paso es, a una palabra de desánimo que parece fuerte, ponerle la palabra poderosa del Hijo de Dios. Por eso los invito a terminar rezando en esta tarde Y digámosle, Señor, no te pido que no haya desafíos en mi vida espiritual, no puedo pedirte eso. Pero te pido la luz de la fe, te pido la luz de tu palabra para ver tu gloria. Porque quienes esperan en vos, quienes confían, Señor, siempre ven tu gloria. Podemos cerrar los ojos. Señor, te damos gracias por las palabras de Pablo. Son palabras también para cada uno de nosotros. No se desanimen. Señor, conquista el desánimo si ha llegado a las puertas de mi corazón en esta tarde con tu palabra poderosa. Dame la luz de la fe, de mirar como tú miras mi realidad, mi familia. Basta una palabra, Señor, y quedaré sanado.